ser el día surtiguiente. No hay que forzar la mente y no se puede estudiar. No soy un huevón, ni bueno para nada. Soy cerebro de temblor y no se me pega nada. Monocotiledona, ni que cotiledona. La maestra pinche mona.